traer a ese maldito. Bofi, Bofi, ahora que no sos mala fama y cumpliendo, usando pa' pensar. Cuando andas contando fuga, te cruzas con la vacancia. Y nosotros pude ritmo, vino, tinto y sustancia. Arriba la vacancia. Va grito sus gatos. Que te la vuela ahora. Vos vas la marca de la gorra basura. Y toca que te la vuela ahora. Ramón.